¿De veras el amor no muere? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué relación con quienes murieron? Y hoy una pregunta muy práctica. ¿Es mejor sepultar que incinerar? ¿No es mejor rezar en casa por los difuntos más que ir a visitar los panteones? ¿A quién vamos a ver en los panteones? Ya quedan simplemente o solamente los restos mortales. Muchas preguntas. Las respuestas hoy, ¿por dónde van? A mí me da la impresión de que le sacamos a este tema. O que en muchas ocasiones quisiéramos tener y dar. Y buscamos una respuesta racional. Cada uno tiene su respuesta. Cada uno, de veras. Y hoy en cómo vivimos, pues la libertad entendida como lo que yo decida, la libertad solamente pensada desde el individuo, pensamos que esto tiene la última palabra. Como que la fe en Cristo no cuenta, no es significativa. Como que la esperanza en la resurrección no entra en nuestros planos. A veces la dejamos como un asunto solamente personal. Hoy en el Evangelio que escuchamos, el tema que se discute es la resurrección de los muertos. Pero miren, no se crean que los saduceos les interesaban las cenizas, no, ni siquiera el modo y el cuándo de la resurrección. No les interesaba. Lo que realmente les interesaba era, y eso aparece, ¿no?, ¿de quién será marido? Les interesaba el dominio. Y este diálogo hoy desvela algo más dramático que su carencia de fe en la resurrección. Lo que revela es que la mujer, según ellos, no podría verse libre de la potestad del varón ni en el más allá. La pregunta que le hacen a Jesús, ¿de cuál de ellos será esposo? Esto viene a desenmascarar sus intenciones. Pobre mujer oprimida, pobres sujetos opresores, pobre libertad convertida en poder de dominio. Nada que ver con la fe en la resurrección. Sin embargo, hoy el mensaje para nosotros es la fe en la resurrección. Jesús responde a la pregunta sobre el más allá de la muerte. Su respuesta, aunque apunta a la igual dignidad de las personas, sea varón, sea mujer, va más allá de los modos históricos del matrimonio. La total plenitud de la relación matrimonial y de toda relación de amor se dará en el mundo futuro. Es lo que dice la expresión, serán como ángeles. Esto indica el nuevo modo de relaciones que supone la resurrección. Relaciones que ya no serán de dominio, sino que se darán en los mismos modos de lo divino. Hoy hay que ponerle allí, modo divino. Hoy para nosotros, creer en la resurrección es creer en el Dios de vivos y no de muertos. Confesar nuestra fe en la resurrección es creer en su potencia de vida que traspasa los umbrales de la muerte. Es oferta, es don de Dios, don permanente de vida, tanto en el más allá como en el más acá. Más allá, pues, de las polémicas que puedan existir en nuestros días, que pueden ser legítimas, que pueden tener buenas intenciones. Más allá de todo esto, el que cree en la resurrección de los muertos está llamado a generar vida. Hoy, aquí. Sí, aquí. Y dejar que Dios nos dé la plenitud de la vida. Por eso es tan importante la Eucaristía. Todos los días, pero sobre todo el día domingo. ¿Por qué? Porque ahí somos invitados a la mesa de la vida. Es día domingo. Dios bendiga todos tus pasos esta semana y todos los días. Buen domingo.